deslumbran en la oscuridad. Me gusta tu forma de andar, grácil movimiento de las olas en una playa tranquila. Me gusta tu personalidad, fuerte y única, inteligencia y bondad, sentimientos y necesidad. Me gusta tu cara, indescriptible, a la vez inolvidable. Me gusta tu cuerpo, llámese insinuación de lo bello. De un loco que te quiere, a una chica que no sé. Me gusta tu mirada, cálida, penetrante e irrompible. Un sentimiento que hasta un ciego podría notar. Me gusta tu forma de vestir, extravagancia, elegancia y buen gusto. Me gusta que digas soy un poco maga, creo que lo eres. Me gustas tú, solo hay algo que no me gusta, y es que me gustes tanto y no seas parte de mí. De un loco que te quiere, a una chica que no sé. Me gusta.